Arrancamos ahora. Listo. Decime cómo te llamás y dónde trabajás. Mi nombre es Cristina Varela, yo soy fonoaudióloga del Hospital Dr. Ignacio Pirovano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajo hace más de 20 años en este hospital público. Hice algún paso por el Hospital Piñeiro, por dentro de un centro de salud que funciona adentro de la Villa 1114. Mi mirada hacia el hospital, hacia mi trabajo, hacia lo que hago es, bueno, yo amo trabajar en la salud pública, me encanta el trabajo que hacemos, a pesar de todas las dificultades y de todos los problemas que siempre tuvimos y que hoy están como más visibilizados para nosotros, quizás menos visibilizados para afuera o una parte sola. El laburo de un fonoaudiólogo dentro de un hospital público en estos años ha cambiado enormemente. Es una carrera en donde antes estábamos metiditos en un consultorio y atendíamos solamente pacientes que no pronunciaban bien una letra o que no escuchaban bien. Hoy por hoy el fonoaudiólogo se mueve por todo el hospital, desde la guardia, desde la sala de neonatología, desde las distintas internaciones de terapia intensiva. O sea que nuestro campo de trabajo propio se ha ampliado enormemente. Salimos, digamos, al hospital. Y por el otro lado, en mi experiencia, bueno, yo fui como metiéndome en distintos espacios. Un espacio es el espacio de capacitación que ofrece en este caso el gobierno de la ciudad a través de la inserción de concurrentes y residentes en el sistema de salud. Los concurrentes y residentes son personas que recién se recibieron de mi carrera en este caso y que luego de un examen y de armar un ranking pueden ingresar en forma paga o ad honorem, hay distintas situaciones, a trabajar en los hospitales públicos. La verdad que la gente en general, o sea, los profesionales o los recién recibidos aprecian este espacio. Es un espacio de formación muy fuerte, que su fortaleza mayor es el otro que te enseña, el superior, digamos, el residente superior que te enseña, la persona de planta que te enseña, los vínculos, lo que uno aprende entre las personas. Y cuando vos entraste a trabajar en un hospital público hace tantos años, o sea, ¿cómo te imaginabas y cuál es la sensación que tenés ahora después de tantos años de trabajo? ¿Te sentís frustrada? ¿Cómo te sentís? En lo personal me proyectaba a buscar cargos de conducción. Yo quería crecer en lo mío y poder conducir gente, armar espacios creativos, pero tener gente a cargo que yo pudiera hacer crecer un servicio y como ir para adelante. Y bueno, eso lo logré. Yo soy hoy la jefa del servicio. Y por el otro lado, digamos, por ahí había cosas que existían en el momento que yo entré que yo no dimensionaba, como insumos, que nosotros en general no teníamos dificultades con los insumos, y hoy por hoy nuestro servicio, lo único que recibe como insumo al gobierno de la ciudad son unos papeles para secarse las manos. No recibimos papel higiénico, no recibimos jabón, no recibimos cosas básicas que uno necesitaría para estar en un espacio que está trabajando 8 horas. A veces nos dan, bueno, no nosotros los de planta, pero por ahí a los residentes les dan algún saquito de té o de mate cocido, una cosa lastimosa. Pero bueno, más allá de eso, lo que hoy preocupa en cuanto a los insumos es que hoy en una guardia no haya un electrocardiógrafo o uno solo funcionando para toda la guardia o funcionando a medias. Que realmente esto de que le dicen, ay, no hay gasa, realmente no hay gasa, no hay algodón, hay problemas de insumos, hay problemas de recursos humanos, somos cada vez menos y esos cargos se van, los cargos que se van yendo por jubilaciones o por lo que fuera, muy pocas veces esos cargos se vuelven a tomar. Entonces de un servicio de 10 personas, que era cuando yo ingresé, hoy de planta somos 4 o 5, o sea, la mitad. Y la cantidad de pacientes y la estadística que para el gobierno es tan importante, que es la producción, es en aumento porque cada vez tenemos más gente y hay más atención. Pero, bueno, ¿Y cómo se sostiene, cómo sobrevive el hospital público con todo este panorama que vos me estás planteando?

para salir de las situaciones a veces insólitas de las que uno a veces tiene que salir. Uh-huh. Bueno, Cris, gracias, ¿eh? Sí, bueno.